Bueno, en estos momentos lo que hay es un paro total de actividades, como en todo el resto de los hospitales. Hay un vacío también por asistencia de pacientes. En general, las noticias de paro siempre hacen que la población que acude a los hospitales sea mucho menor. Pero bueno, hay toda una reprogramación de actividades y hay una situación, digamos, incluso no similar a otros paros, porque en realidad esto lleva ya más de una semana, ¿no? Desde el anuncio de la decisión del gobierno de dividir el pago del aguinaldo en 4 cuotas y atrasar incluso el pago de la primera cuota. Ya esto generó una situación de muchísimo malestar que yo creo que además esconde una situación que es la ya del malestar que había en la gente porque los salarios ya no alcanzaban en la medida que las categorías mucho más bajas prácticamente, digamos, el aumento que se les había dado en el mes de marzo era muy efímero. Miguel, ¿recordás más o menos cuánto fue el aumento? ¿Cuánto vienen? Porque si se hacen cálculos, muchos dicen que los aumentos en realidad fueron retracciones del salario. ¿Tenés un...? A ver, el aumento del salario fue de aproximadamente el 22% promedio. Ese aumento salarial obviamente depende de las categorías. Digo, para ilustrarlo, en la categoría, el régimen más grande, digamos, por ahí en la administración pública bonaerense, es lo que se conoce como la ley 10.430, tiene un salario básico que antes del aumento, por ejemplo, una persona de la categoría 5 ganaba en el básico alrededor de 1.200 pesos. Y alguien de la categoría 20, que son una de las máximas categorías, hay que recordar que hay hasta 24 categorías, tenía un básico de 1.500. A esa persona se le aplicó un aumento casi del 20% sobre ese básico. Ajá. Porque el 22 es con las bonificaciones. Claro. Ese aumento, por ejemplo, una persona de 1.200, casi con el 20% se va a 1.400 y pico. O sea que esa persona recibe de aguinaldo 750 pesos, más o menos. Claro. Si uno agrega esto a algunas bonificaciones remunerativas y todo eso, capaz que puede llegar casi a los 1.000. Digamos, a esa persona de 1.000 pesos, fraccionarle en 4 cuotas era llevárselo a 4 cuotas 250 pesos. Para una familia normal, esto representa una ida al cine comparándole el pochoclo a la mitad de los chicos. Claro. Entonces, claro. Por eso digo, cuando... Si bien el pago del aguinaldo, el no pago del aguinaldo y su cuotificación actúa como un factor irritante, yo creo que también esconde de fondo una situación de muchísimo malestar, porque obviamente los datos de la realidad de la canasta familiar son distintos a los que todos los días nos dicen. La gente no puede ir a comprar al mercado central allá en la autopista Richeri. Miguel, y en cuanto al gasto en salud, ¿qué nos podés contar sobre el Hospital Rossi y en general sobre todos los hospitales, el gasto de salud de la provincia, si tuvo algún ajuste, si está teniendo en los últimos años? No, nosotros hemos tenido una disminución progresiva del presupuesto, participación en la torta presupuestaria. Nosotros en los últimos 5 años cada vez hemos participado menos del porcentaje del presupuesto de la provincia. Nosotros hemos bajado hace unos 10 años atrás casi el 10% del presupuesto de la provincia, ahora tener casi un 6% con mayor cantidad de hospitales. Esto hay que tener en cuenta, ¿no? Que la cantidad de hospitales ha crecido, que no son 77 hospitales, que en realidad ya en este momento nosotros tenemos alrededor de 82 establecimientos de atención, porque hay que contar acá los CAPS que se inauguraron. Y además incorporar hospitales que incorporaron, digamos, mayor tecnología, que eso también es otro elemento, digamos, que a veces encarece las prestaciones de salud. Claro. Y que además a partir del año 2005 hubo una política de recuperación de cargos que se abrieron gracias a las discusiones paritarias y todo eso, donde hubo blanqueamiento de personal en MED y la recuperación de algunos cargos. Pero nosotros en salud, en general, hemos mantenido el congelamiento de cargos. En salud hay una situación muy particular, que es el tema de las designaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos jubilaciones, obviamente, como en cualquier lugar de trabajo, pero cuando se jubila un profesional de guardia o alguna especialidad, si ese consultorio no se cierra y esa guardia no se deja de atender. Claro. Pero nosotros tenemos expedientes en trámite hace más de un año y medio para designar un profesional de guardia en alguna especialidad que, por ejemplo, en el hospital es imprescindible. Entonces, eso se saca de un fondo de reemplazo de guardia que se debería usarse normalmente para vacaciones. Entonces, esto hace que a la gente que está no se le puedan pagar las vacaciones o que el servicio se resienta ese día o entonces, si hay dos profesionales que quede uno. Entonces se da una situación que es paradójica y contradictoria. Por un lado, el gobierno anuncia la formación de comisiones de salud laboral en la que participan los gremios, y por otro lado, a la gente que está más expuesta que la gente que trabaja en guardia, constantemente la sometemos a trabajar a mitad de personal. Entonces, digamos, esas cosas se ven en salud y se expresan en la salud de los trabajadores. Entonces la gente llega a los 50 años enferma, medicada. Todo ese tipo de cosas, digamos, hace que la perspectiva en el caso nuestro sea difícil, y que en el caso de la aparatología de alta complejidad que te señalaba hace un momento en relación al presupuesto, sea muy difícil de resolver de inmediato cuando existe alguna falla. Y lo que no sabemos, bueno, la perspectiva de acá en lo que queda del año, cómo va a funcionar, ¿no? Sí. Hay una serie de restricciones que empiezan a afectar globalmente al país, ¿no? Medidas tomadas como el tema de las importaciones, como el tema del dólar y todas esas cosas, y uno no sabe obviamente hasta qué punto, cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira, pero sí seguramente van a aparecer como un chantaje por parte de quienes pretendan incluso aumentar el costo de la materia prima para el funcionamiento de cosas. De hecho, supongo que como siempre todos los años nosotros vemos en el último trimestre o a veces antes el recorte, las licitaciones de muchos productos, pero esta situación de incertidumbre hace que muchas veces los proveedores no entreguen las cosas como deberían hacerlas por el temor al no cobro o a la postergación del cobro. Entonces eso hace que, bueno, Miguel, los productos... ¿Has empezado a esbozar algún panorama de lo que es la situación de salud en provincia, sobre todo en los hospitales públicos en este momento? Queríamos preguntarte, además de parar tanto hoy como mañana, ¿qué tienen previsto, qué han discutido en función de la movilización de hoy? Y si se ha pensado alguna medida por si se trata el proyecto de ley de emergencia económica de provincia, que en este momento está todavía en duda, pero bueno, ¿qué es lo que han discutido en relación a esto? Mira, lo que se charló es lo siguiente. En primer lugar, obviamente, es participar del conjunto de actividades que programaron los trabajadores estatales para hoy, que son los cortes de ruta, cortes de calles y ese tipo de actividades. Y luego marchar en movilización a Casa de Gobierno el mediodía. Y con respecto a la cuestión, estaba planteado también lo de el acampe en la legislatura, por si se trataba la ley de emergencia, que tengo entendido que el gobierno provincial anunció que lo que va a mandar es, en realidad, es un decreto de adhesión a la ley de emergencia nacional del año 2002, lo cual lo faculta al gobernador para hacer lo mismo que esa ley de emergencia tenía previsto hacer, sin necesidad de discutirlo en el Parlamento, donde sabemos todas las dificultades que él tiene con su vicegobernador, Mariotto. ¿Cómo se llama? Mariotto. Sí, no, mismo Dalir Cobo, que es casi lo mismo, pero es un fallido racional en todo caso. Exactamente. Bueno, Miguel, entonces van a estar adhiriendo a todas las medidas. Tengo entendido que también algunos de los cortes van a ser cercanos a los hospitales. Sí, en el caso nuestro es el de la bajada de la autopista. Bien. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación y esta información que nos has traído. Nos volveremos a comunicar seguramente con vos. Bueno. Gracias a ustedes. Bueno, y supongo que esto lo estará padeciendo todo el conjunto de la administración pública bonaerense, y también, bueno, la situación en otros lugares, porque, bueno, ayer uno veía también el cierre de un servicio de pediatría en un hospital grande de capital, ¿no?